Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. La vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. Bueno, a la lima y al limón. Dios mío. Oye, que es una canción introductoria de un espacio que, aunque lleve solamente una edición, esperemos que esto dure mucho, porque bueno, queremos saber también cómo ha evolucionado el mundo de la copla, de dónde viene, qué formas va tomando, quiénes son las personas que catapultaron este género a la fama, como Imperio Argentina, que es la persona que nos ocupaba el primer espacio. César, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, otra vez encantado de estar allí, ¿vale? Y seguir luchando por este género que no queremos que desaparezca, ni mucho menos. Y que no va a desaparecer porque tiene mucho arraigo. No, pero hay que trabajar, hay que recordarla. Bueno, la gente de ahora ya no... Si se lo recuerdas en un momento dado te dice, hostia, qué bonito, que está bien, que no sé qué, pero hay que estar... Sí, pero cosas, lo tiene ahí como... Sí, como una cosa que parece ya como en un rincón de la memoria, que ¿no? Está ya sí. Más pretérito. Y no, por supuesto, ya. No hay que dejar que se quede en el pasado, porque hay maestros buenísimos, hubo, bueno, cantantes maravillosas, dijéramos folclóricas, ¿vale? Y que nosotros con este espacio, César, queremos atravesar cronológicamente, ¿no?, esa vertebración que ha ido padeciendo, entre comillas, sufriendo, mejor dicho, la copla en el buen sentido. Hablábamos, como decíamos, de Imperio Argentina en ese primer programa, porque fue la persona la que con ese relicario creo que puso el trampolín de que, bueno, de ese cambio de cuplé a copla, fue ya la que puso el trampolín, pero que, bueno, investigando por ahí cosas y sonidos y tal, pues la que verdaderamente el artífice única fue Estrellita Castro con la copla mijaca. ¿Por qué? Pues porque seguramente a la copla se le quiso dar un aire andaluz gracioso, sí. Y más graciosa que Estrellita Castro yo creo que no ha habido en el mundo. Porque ella de la era, copla. Graciosa. Era graciosa. Imperio de Argentina era ternura, era dulzura. Ternura, exactamente. Luego tenemos la otra grande de la copla, que era la Concha Piquer, pues que era un poco más sotilla, ¿no? Un poco más siesa, con todos los respetos. Sí, con todos los respetos, con su gran voz, sus grandes virtudes, pero no dejaba que nadie se comiera así su terreno. Nadie, lo que pasa nadie es que cada una entonces tenía su terreno, porque me decías fuera de antena que Imperio Argentina era mejor en cine que Estrellita Castro, sí, es verdad. A pesar de... Pero en un escenario, a la hora de movilizar a la gente, Estrellita Castro pues era un torbellino, era una tormenta, una gracia, que para qué. Vamos, yo los pocos vídeos que he podido ver de ella, creo que me he enamorado, ¿no? Porque tenía esa gracia única, o sea... De su personalidad. Ese duende, ¿no? Que hablamos, duende, que veces, hablábamos también el pasado programa, sí, ese duende que se tiene o no se tiene, que eso no se aprende. Uno puede cantar mejor o peor, pero hay algo especial que rezumaba ella, que quizá no tenía Imperio Argentina, que fueron coetáneas, que también, bueno, luego nos irás contando si quieres, pero que cuando se fue a México, ¿no? Imperio Argentina. Exactamente. Bueno, parece que esta plaza que es España quedó más libre para Estrellita Castro. Y entonces Estrellita Castro, bueno, que ya por Sevilla hacía sus pinitos, iba cantando por las calles, por Triana, por aquí, por allá. Y de hecho un día estuvo con el rey al lado de Alfonso XIII, ¿no? Sí. Y fue una anécdota muy graciosa que le gustó tanto y la vio tan graciosa que le regaló una pulsera de brillantes. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, eso está escrito, ¿no? Y bueno, también y bueno, Hitler, ¿no? Se rindió para ejercer sus encantos. Pero es un poquito más adelante. Pero ¿en qué hizo Estrellita Castro con esa pulsera? Pues que ayudó a su familia a seguir luchando, porque eran 12 hermanos venidos de Córdoba. Y, fíjate que bien, pues, vino entonces esa pulserita. Y esa pulserita pues tapó muchas bocas. César, ¿te parece que escuchemos mijaca y luego nos hables un poquito de lo que supuso esta copla, ¿no? Muy bien. Para este género. Escuchamos entonces en la voz de Estrellita Castro, mijaca. Pesa la solera y el embrujo de la noche se viene, no lo cambio por la gracia. tijera, ni el trapillo de mi aparezcana. A su grupo voy lo mismo que una reina, con espuela de diamantes a los pies, que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina, la majestad del sombrero cordobés. Bonita mi jacatorra, lo mismito que gitano, que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaque, paloma y frutar viento, cuando pasa por el puerto caminí, todo eré. De mi jaca jerezana voy me siento maletanera y orgullosa, como me sé el aire para mi ventana, los geranios, los claveles y la rosa, cuando trota con el polvo del sendero a su paso para mí forma un aletar que ilumina el resplandor de los luceros, que ilumina el resplandor de los luceros y que alfombra la emoción de mi cantar. Y no voy contenta ni dar mi jaca, mi jaca es que lo va a escuchar viento cuando pasa por el puerto caminí, todo seré la fiera. Lo mismito gaitano que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaque, paloma y surcar viento cuando pasa por el puerto caminí, todo seré. Paloma y surcar viento cuando pasa por el puerto caminí, dejaré vaciar. Lo mismito gaitano que me está dando tormento por culpita del caray. Mi jaque, me lo va a encantar bien tú cuando pasa para el cuarto caminí. Todo seré. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, pues ahí está sonando mi jaca. Bueno, lo pasamos. Qué bien lo pasamos aquí con... Y qué bien lo pasó ella porque sí. Debutó en el Salón Imperial de Sevilla, ¿no? Exactamente, con este mi jaca. En 1931, que ya la consagró como artista, como cantante. Y de ahí pues ya se fue al Edén de Barcelona, uh-huh. ¿Vale? Y de Barcelona ya a Madrid, como todos los artistas. Y de Madrid al cielo y al cine también, y a Alemania, ¿no? Exactamente, Alemania, que fue donde empezó a rodar pues tres películas bastante importantes que, bueno, que le dieron mucha fama. Una, por ejemplo, es El Barbero de Sevilla, Mariquilla Terremoto. Mariquilla Terremoto, sí, muy buena. Que es súper gracioso porque las escenas... Sale como un lavadero o tal, que se supone que es en España, pero fíjate, Berlín tenía mejores estudios, tenía más... Sí, porque es curioso, es, ¿no? Muy curioso. Qué cosa, sí. Que se fuera a grabar algo tan español, ¿no? Como un género de este tipo, que se fuera ahí a Alemania. Pero claro, tú dices que ahí habría más facilidades. Contábamos ya, si quieres, ese capítulo de Hitler. Quería acentuar que en Perú y Argentina también las primeras películas que rodó las rodó también en Alemania. En Alemania. Y Hitler se cayó a los pies de las dos, más a los de Estrita Castro, porque bueno, la vio y dijo... Era más guapa, sí, César, sí. Era más dijo guapa que estrella. Era que la mujer más bonita que había visto... Española. Española, exactamente. La mujer española más bonita y que había visto hecho, sus la, ojos. Y de hecho la colmó de regalos y tal, no sabemos lo que le regaló, porque bueno, en el testamento no está, pero... No sabemos si estaba con Eva Braun tampoco. Exactamente. En ese momento. Ya sabemos que los dictadores se llevaban lo que les gustaba, ya. Siempre. Que también ella decía, oye, a mí como ser me parecía abyecto, pero yo tengo que decir que el trato hacia mí siempre fue muy correcto. Ella separaba, ¿no?, la dimensión tan, bueno, pues eso, no comulgaba con su, este sí, hombre. No comulgaba con sus ideas, porque claro, es difícil que alguien pueda comulgar con esas ideas, pero bueno, hay gente. Pero ella es verdad, pues que de alguna manera le agradeció, porque ella de sus dos hermanos tenía uno en Alemania y por circunstancias estaba en la cárcel y le pidió el favor y lo mandó hacia España otra vez. Entonces creo, pues yo también estaría agradecido por eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son anécdotas de esta artista tan maravillosa, tan buena persona que debió de ser, que verdad que ganó muchísimo dinero, creo que más que ninguna. Pero lo mismo que lo ganaba, lo daba. Lo regalaba, de alguna manera, porque le gusta mucho ayudar a la gente, mucho. Y, era una persona muy espléndida, ¿no? Sí, muy espléndida, y de eso, bueno, pues ya diremos más adelante que murió pues prácticamente arruinada, ¿no? Sí, sí, murió, pero murió, sí, fíjate, sí, con todo lo que ganó. Con todo lo que ganó. No fue capaz, además de dar, de quedarse ella, sí, algo, sí, para sí poder. Bueno, bueno, o se quedaría, pero igual supongo que hambre no pasaría porque tenía muy buenos amigos, tenía. Pero arruinada, a sí su ahijada Carmen Sevilla, que de verdad pues le debió de ayudar bastante, ¿no? Pero bueno, de todo lo que tenía, a no tener nada, pero bueno, al fin y al cabo, el día que te vas. O sea, la madrina de Imperio Argentina, nos contabas que era Pastora Imperio, y la madrina de Carmen Sevilla, era Estrellita Castro. Castro, sí, madrina, sí, suponía, bueno, bueno, la persona que le echaba una mano, exactamente, sí, sí, sí, sí, ya, sí. Ya, ya. Y además también contabas que Imperio Argentina, cuando se marchó a las Américas, ¿no? Sí. Claro, esta plaza parece que se hizo más Estrellita Castro, que es España, sí, Andalucía, sí, y demás. Y cuando volvió, le ayudó de nuevo otra vez Pastora Imperio, Pastora, ¿no?, Imperio, efectivamente. A Imperio, sí, Argentina, Imperio Argentina, a retomar un poco, sí, también, sí, su lugar. Sí, de alguna manera Imperio Argentina vio en ella, no, Pastora Imperio vio en Imperio Argentina, pues que había un filón, ¿no? Y de hecho, ¿con lo quién te habido quedas tú, César? Bueno, hombre, yo solo tengo mi única y la más grande. ¿Qué es? Que Rocío Jurado, pero bueno, ahí ya llegaremos. Pero, claro, es lo que hablábamos antes. Vamos a ver, Imperio Argentina, la dulzura, Estrella Castro, la gracia, Concha Piquer, el temple, vamos a decirle, por no decirle la sota otra vez, el temple. Sí. Y son diferentes, aunque estaban en el mismo. Son diferentes mujeres completamente. Sí, son, ¿no?, diferentes mujeres, y pues cada una aportó. Ahora, esa grandeza que tenía. La voz de Concha Piquer es única, es única. Bueno, ya oís la primera canción que ponemos, A la lima y al limón, que esa voz clara, que ya fuerte, escucha, haremos potente, otro monográfico también de pero Concha Piquer. Pero ya haremos de Concha Piquer, sí. Exacto. Una persona muy difícil, pero bueno. Era difícil, sí, sí. Bueno, no viví con ella, pero yo por lo que me dicen. Bueno, nosotros decimos por lo que nos lo han que contado. Está escrito, efectivamente, que nadie, sí, nos ponga aquí no. Ninguna demanda. Bueno, y que si alguno quiere que rectificar o alguna cosa. Pero yo voy a decir que César viene absolutamente documentado. Sí, sí, sí. Y por además supuesto, no solamente internet, que es lo fácil de poner ahí en Google cualquier cosa, sino que él además se preocupa de una documentación impresa, trae aquí su libro de historia de la copla, con sus apuntes, sus cositas. Luego yo ya le voy distrayendo y le voy llevando a donde tú quieres, ¿no? A donde yo quiero. Bueno. Que es hoy el mal en ese aspecto de todos los invitados. Pero que ahora voy a hacerte el riguroso caso y vamos a escuchar uno de los temas que tú quieres que se escuche. Porque hemos tenido dificultades en encontrar María de la O en la voz de Estrellita Castro, ¿verdad? Bueno, pues ahí en internet no lo hemos podido. Pero sí Suspiros de España. Suspiros de España, exactamente. ¿Te parece que lo escuché? Sí, de la película pues que ya rodó en Berlín, que bueno, pues ha quedado eso ahí documentado. Venga, pues vamos a escucharla. Oh, casa de Dios. Rayar la manecilla sobre España renacer. Mi pensamiento al revestido el firmamento de hueso mío y sobre España como gota de rocío lo dejó caer en mí. Llevará de mi canción a España en un destino. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, temas que han trascendido y que han aguantado el paso del tiempo, suspiros de España, madre mía. Y bueno, un sonido antiquísimo, pero auténtico. Ese crepitar de la aguja también, ¿verdad? Que luego se volvió a grabar mucho más, con un sonido mucho más bonito, con una orquesta mucho más bonito, pero ese suspiro de España de la película, la verdad es que, pues bueno, dejó mucho. Que han pasado muchísimos años, ¿no? Dejó mucho de 1934, por ahí, sí. Fíjate, 1934, lo que yo he oído. Sí, no. Y bueno, de alguna manera dejó eco en estos emigrantes que se iban y tal. Entonces, esta escena está rodada, Estrella Castro, no me acuerdo el actor que hacía el papel con ella, pero que se iban a Cuba y ella de alguna manera pues tenía esa nostalgia, ¿no? de estar en su patria, ¿no? Y la verdad que entró muy, muy, muy, muy bien. Fue un éxito, de hecho, aún se está cantando, vamos. Que es por eso te digo, que es uno de los temas. Olvida, pero el sonido, la verdad, es diferente, ¿no? Hoy diferente. Hablábamos de esa visita a las Américas de Imperio Argentina, pero es que Estrellita Castro también fue allí, ¿no? Es que era inconcebible alguien que triunfaba en España no se fuera también para América. Sobre todo, Estrellita Castro iba a Argentina. Argentina, los argentinos estaban enamorados de ella. Ah, sí. Argentina, por lo que sea, la madre patria, no sé. La copla siempre ha triunfado allí mucho, en Argentina, muchísimo. Y ella, pues, la verdad que triunfó, lógicamente ganó mucho dinero, tal, pero claro. ¿Cuántos años tendrían cuando fue, más o menos, aproximadamente? Que tampoco, pero le pillaría muy jovencita también, muy, ¿no? Muy jovencita, porque fíjate, si nació en 1908. Y el 31 ya se hizo la mijaca, ahí tendría veintitantos años, ¿no? Por eso exactamente. O sea, que eran también en aquella época veintitantos años eran entonces más que los más que ahora, ¿no? Sí, imagino, sí, porque de hecho también hay que pensar que envejecían muy pronto, porque es verdad que no murió muy muy mayor, pero ya estaba muy... Hombre, el mundo del artisteo quema, porque hoteles para aquí, viajes para allá, no sé qué, de alguna manera te deja huella, ¿no? Creo yo, Pero bueno, y además te deja huella, y luego, ¿cómo se concilia con una vida amorosa? ¿Cómo fue la vida amorosa de Estrellita Castro? Hombre, lógicamente, los viajes y todo eso siempre te dan conocer mucha gente, tener muchos amores, tener tal. Y Estrellita Castro creo que fue que tuvo amores a tutiplén, que es la palabra de hoy, pero tuvo muchísimos amores, ¿no? Y bueno, creo que disfruto de su vida. Yo, vamos, si tuvo 200, mejor que 100, ¿no? Eso que se llevó ella al cuerpo, exactamente, ¿no? Porque luego... Pero es verdad que al final ella lo que intentó fue casarse con su representante Demetrio Gorbino y tuvo la mala suerte de que murió antes de que se casaran. Y luego también tuvo una hija y murió a muy corta edad, no sé, 3 o 4 años. Y eso la desplomó un poquito en el mundo. Y de hecho, que eso fue lo que le empujó a ser tan generosa, a dar lo que ya tenía, porque al fin y al cabo, si lo que quería ya no lo tenía, pues, ¿qué hizo? Ayudar a los demás. Y yo creo que eso le lo hundió bastante. Y... Pero hombre, ¿cómo no le va a hundir? Estamos hablando de la muerte de una hija. Sí, claro, claro, de una hija y de la muerte de su vida. Y de la muerte de la persona vida, con la que quería compartir, ¿no? Imagínate, es una mutilación. Y bueno, importante. el desplome. Claro. Pero bueno, antes del desplome yo me gustaría poner otra canción, ¿no? La de María Magdalena y bueno, y luego ya al final, que es lo peor de los desplomes de las artistas, es lo peor, pero bueno, la vida es así y hay que tomarlo. Entonces vamos a escuchar María Magdalena y luego ya decimos su final. Venga, espero que os guste. ¿Eh? como una medalla de bronce fundido, hecho con la sangre del mismo metal. Jesús el platero, su amante rendido, era la pareja tal vez más feliz que jamás en Salvador subió. Pero la malena se escapó de allí, a la mala vía sin pena se echó. Así decía el gitano al ver que como moneda robaba de mano en mano. Ay, María, Magdalena, cató tu beso lavado, hembra de carne morena, por lo mucho que has pecado, que yo te perdono, mujer, por lo mucho que has amado y me has hecho padecer. Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentida. Ay, María, va. Qué bonita, me decía eso, qué bonita. Muy bonita, muy bonita. Me pone los pelos de punta. Porque es un poco chulapona también, chulapona, ¿no? Sí, un poco castiza y tal ahí. Y luego la letra es maravillosa. Y cuéntanos ese final porque quedan sí, ya muy poco bueno, pues, para llegar al final. Como, de... como casi esta copla dice, bueno, luego Estrellita Castro se recogió en su ciudad de Sevilla. Ya con, en el 82 ya no veía ni nada, su última aparición en el 82 fue, no veía. Y en el 83 pues fallecía en, creo que fue en Madrid, sí, en Madrid, perdón. Y está enterrada en el cementerio de la Almudena con su qué caracolillo, bonito, siempre hasta la tumba, ¿no? Y hecho, y murió como una muy buena persona, porque ya te digo, todo lo que tuvo lo repartió y bueno, y ahí nos ha quedado. Qué bonito el cementerio de la Almudena, es bien sí, bonito sí, ese cementerio sí, en sí. Madrid. Al final, resumiendo, una vida fulgurante de mucho éxito, que lo vivió, que lo pudo disfrutar, sí, lo y disfrutó. Un final muy aciago por las pérdidas tan importantes que importantes, nos decías, que eso supondría una mutilación importante, sí, sí, sí, ¿no? Dentro luego, de ella. Luego ya en los últimos años tuvo que cantar en sitios de baja calidad, en restaurantes tan, bueno, en sitios un poco oscurillos, pues para que ella pudiera seguir sobreviviendo. Pero bueno, de hecho... te queremos, Estrella. Eso te iba a decir, cómo se te nota la devoción sí. y la ternura con la que hablas de Estrellita Castro. Y nosotros también tenemos devoción hacia los nuevos espacios que aquí van reverdeciendo en nuestra sintonía para tratar de mantener géneros que a pesar de que siempre estarán, bueno, pues parece que quedan dormidos, ¿no? A lo largo por lo menos de este tiempo. No. Nosotros los queremos zarandear no, y traerlos interesante, a través de la sintonía. Nos tenemos que marchar, César. Bueno, ¿volveremos con quién? Con Concha Piquer. Con Concha Piquer, sí, el próximo programa. La dura. Muchas gracias, César. Venga, Ramos. Fernando Blasco, nos marchamos. Hasta mañana, gracias, César. Radio Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0